Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos en nuestra emisión número 50 de este 2025. Les saluda Gabriela López y les invito a que se queden escuchando este programa. Nos pueden escuchar y pueden descargar el programa en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Envío saludos al equipo de este programa y, por supuesto, al equipo de las radiodifusoras que nos retransmiten los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria, a través de www.xahuipac.webnode.mx, a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. A Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que nos retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 por Facebook Live Tucuru Zapicho. Estamos ya en nuestro último mes de este 2025 y, bueno, la invitación es que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud, las vías respiratorias, pero también hay otras enfermedades virales de las cuales necesitamos estar prevenidas, prevenidos, y pues tenemos en esta emisión la sección Salud en Corto. Producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, que nos trae una información interesante. Entrevistamos también a la doctora Regina Martínez Casas, quien fue conferencista en el cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Interculturales, realizado hace unas semanas en la Universidad Intercultural de Baja California. El tema de su conferencia fue la transversalización lingüística en la educación superior. Hace un par de semanas se divulgó un podcast aquí en Los Colores de la Voz, realizado por una maestrante del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH, Aida Aurelia Urquijo Nájera, y en esta emisión tenemos dos podcasts más de las maestrantes Claudia Renata Vázquez García y Victoria Fernanda Trujillo López. La maestra Adriana del Carmen López Santis, docente de la UNICH, nos comentará sobre el taller Bordando Memorias y Resistencias, que facilitó en el semestre agosto-diciembre de 2025 en la sede central de nuestra universidad. En la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y en esta ocasión tenemos la sección Shiniru Posu, el sonido del cascabel, y también una canción titulada Abre tu mente, interpretada por el docente Víctor Manuel López Jiménez, quien es profesor de la UNICH y también es músico celtal. Ahora recordemos algunas efemérides en esta semana. Un 8 de diciembre de 1922, en Panamá, Clara González, abogada, educadora, feminista y política, funda el movimiento Renovación para luchar por la reforma de las leyes civiles y políticas a favor de la igualdad de la mujer. El 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos. Y un 14 de diciembre de 1832 nace en Puerto Príncipe Ana Bentancur de Mora, precursora de los derechos sociales y políticos de las mujeres en Cuba. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy hablaremos acerca del sarampión. Pues bien, el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave o la muerte. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños, sobre todo en menores de 5 años. Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al cuerpo a combatir el virus. Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea prominente. Los primeros síntomas suelen durar entre 4 y 7 días e incluyen escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Las erupciones cutáneas comienzan entre 7 y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y en la parte superior del cuello. Se propaga durante unos 3 días hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece. La mayoría de las muertes por sarampión se deben a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Estas complicaciones pueden incluir ceguera, diarrea intensa y la consiguiente deshidratación, infección del oído, problemas respiratorios graves como neumonía. Contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso. Las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 30 años. Son más probables en niños con malnutrición, especialmente aquellos que sufren deficiencia de vitamina A o cuyo sistema inmunitario está debilitado por el VIH u otras enfermedades. Por otro lado, podemos mencionar que no existe un tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer que la persona se sienta cómoda y prevenir complicaciones. Beber agua en cantidad suficiente y los tratamientos para combatir la deshidratación pueden compensar la pérdida de líquido debido a la diarrea o a los vómitos. Por lo antes mencionado, recuerda siempre medidas de prevención como uso de cubrebocas y la vacunación. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Estamos con la doctora Regina Martínez Casas en el cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales y ella acaba de disertar una conferencia en donde nos hace alusión a la importancia de la transversalización de las lenguas en la educación superior. ¿Qué nos puede compartir, doctora, sobre la conferencia que acaba de disertar y la importancia dentro de la educación intercultural? Yo creo que una de las temas todavía pendientes por terminar de perfeccionar es justo el uso y el alcance del trabajo lingüístico en las universidades interculturales y en las instituciones interculturales de educación superior, porque nos hemos quedado en el uso de las lenguas como objeto de estudio y poco lo hemos utilizado como vehículos de conocimiento, y entonces eso no nos permite llegar a que efectivamente se genere ciencia en las diferentes lenguas indígenas mexicanas. Y eso reproduce el estigma de que son lenguas que no se pueden usar para pensamiento abstracto o que no pueden transmitir conocimiento complejo. Entonces desalentamos a nuestros jóvenes a escribir en sus lenguas y a pensar en que pueden producir materiales de impacto en ellas, porque nada más las ven como este vehículo para pues parte de su formación. Y yo creo que eso a nivel de las instituciones de educación superior interculturales pues se puede fortalecer todavía y poder ayudarnos a perfeccionar muchísimo más el trabajo, porque el perfil que tenemos como instituciones de educación superior interculturales es muy particular. Tenemos la fortuna de contar con estudiantes con características muy especiales, y las propias plantas docentes también solemos tener un conocimiento de las lenguas y de las culturas, de las regiones en donde se ubican nuestros planteles, y creo que hemos aprovechado poco el conocimiento que hay detrás de las lenguas justo para dignificarlo y mejorar también nuestra labor docente. Doctora, usted mencionó en su intervención el uso de la metodología comparada. ¿Nos podría compartir un poquito sobre qué va esta metodología? Sí, es un método muy básico que permite identificar elementos de diferente nivel lingüístico a partir de cómo se produce información en diferentes lenguas, y no usando siempre el español como referencia, sino comparando lenguas que no son justo el español para ver cómo es que se comportan. Y eso permite desarrollar capacidades de reflexión metalingüística en nuestros estudiantes y en nosotros como docentes. Entonces, si se ponen imágenes y se les invita a los estudiantes a que produzcan eso en sus diferentes lenguas, se genera información que después se puede recuperar con fines pedagógicos de manera mucho más cercana a los propios intereses del estudiantado. ¿Algo más que usted quiera compartir al público de Los Colores de la Voz? Me encantó estar en este encuentro. Creo que el personal que trabaja en las instituciones de educación superior interculturales es extraordinariamente comprometido, valioso, y que es un subsistema que se ha valorado poco, que no se conoce lo suficiente, y que pues estamos en la posibilidad de proyectarlo de mejor manera. Muchísimas gracias, al contrario, doctora. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a quienes acaban de escuchar Los Colores de la Voz. Estoy acompañándoles en esta emisión. Soy Gabriela López y les recuerdo que también nos pueden encontrar en Spotify como Los Colores de la Voz. Ahora les invito a que escuchemos dos podcasts de las maestrantes Claudia Renata Vázquez García y Victoria Fernanda Trujillo López, estudiantes de la cuarta generación de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Estas producciones están vinculadas con su tema de investigación y se realizaron en el marco de la asignatura Comunicación Intercultural de este posgrado. Dicen que los libros hablan, pero solo cuando nadie los escucha. Aquí estoy. Escúchame. Este es el Departamento de Servicios de Información de la Universidad Intercultural de Chiapas. Aquí viven saberes que poco se consultan, saberes que esperan, saberes que resisten. Hoy, cuando todos se han ido, los libros hablarán. En las bibliotecas interculturales, los textos en lenguas originarias, las epistemologías locales, los trabajos de titulación existen. Pero a veces duermen en estantes, cubiertos de polvo, apenas visitados. ¿Qué sucede con el conocimiento cuando nadie lo consulta? ¿Cuánto saber queda silenciado? He visto nacer al mundo en palabras. Yo guardo historias de maíz, de dioses, de origen y de luz. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio. El Popol Vuh respira, aunque no se le lea. Yo soy una tesis y fui escrita por un estudiante celtal. Hablo de territorio y del aprendizaje en comunidad. Me leyeron 3 veces y no más. Hermana mía, yo llevo siglos esperando, pero cada lectura despierta el universo. ¿Y si ya nadie nos abre? Entonces, guardaremos la memoria entre nuestras páginas. El silencio también es resistencia. Cada libro guarda un mundo, cada consulta una relación con el conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando esos mundos no se leen? En la Universidad Intercultural de Chiapas, el Departamento de Servicios de Información no es solo un espacio físico, es un lugar vivo donde coexisten saberes. Pero el conocimiento sin lectura es como una milpa sin siembra, llena de potencial, pero sola. Volveré a dormir, pero no estoy muerto, estoy esperando. ¿Quién será la próxima persona que abra estas páginas? ¿Quién se atreverá a escuchar conocimientos que no están en Google? Quizás seas tú. Esta es una producción realizada en el marco de mi investigación denominada Análisis de las Epistemologías integradas en el acervo del Departamento de Servicios de Información de la Universidad Intercultural de Chiapas, como estudiante de la cuarta generación de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Voces de Jorge Vázquez y Renata Vázquez. Música, Jitotepec, música maya. Guión por Óscar Rojas y Renata Vázquez. Fragmento del libro Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos del Cuerpo Sin Pena. Hoy tenemos una conversación especial entre Luz, una mamá trabajadora, y su hija Ana, una adolescente curiosa y brillante que está viviendo los primeros cambios de su cuerpo. Entre risas, nervios y momentos emotivos, descubrirán que hablar de la menstruación es parte de crecer sin vergüenza. ¡Comenzamos! ¡Ana! ¡Ven tantito, hija! Sí, ma. ¿Pasó? ¿Otra vez se fue la luz? No, aunque con estos apagones no lo dudo. Ven, quiero hablar contigo de algo muy importante. Ma, hablas como cuando me dices que me vas a quitar el internet. No, pero sí tiene que ver con sangre. Ma, ¿a quién atropellaron? A nadie. Ay, esta niña. Hablo de la menstruación. Ah, ya vas a ponerte nerviosa. Pues sí, a mí nadie me explicó estas cosas. Mi mamá nomás me dijo, ten, ponte esto, y me dio una toalla como si fuera cualquier cosa. ¡Qué vergüenza, ma! No tienes idea, pero hoy sí quiero hablar contigo bien, aunque me sude la frente. A ver, ma, ya. Quiero que me lo expliques tú, no como en la escuela que me hablan como científicos. Mira, tu cuerpo es como una ciudad en movimiento. ¿Una ciudad? Sí, cada mes se prepara, limpia calles, enciende luces, organiza todo, por si llega un visitante. ¿Y si no llega? Pues la ciudad dice, bueno, reacomodamos todo para el próximo mes. Y eso que se tira, pues es la menstruación. Ah, o sea que sangrar es como barrer la avenida principal después de un gran concierto. Sí, pero con cólicos, con ganas de gritarle a todo el mundo que te deje dormir. Y llorar sin razón. Ah, bueno, y también comerte todo lo que encuentras en el refri. Pero lo importante, hija, es que tu cuerpo es sabio. Cuando menstruas no es algo malo, es parte del ciclo menstrual. Es fuerza, es tu cuerpo diciéndote, aquí estoy, trabajando por ti. Ma, eso estuvo muy bonito. Lo ensayé en el espejo para no verme tan ridícula, la verdad. Ay, no. Ma, ¿y si un día me bajan la escuela? A todas nos pasa. A mí una vez me pasó en el metro, y yo ahí sentada, fingiendo que todo estaba bien, mientras rogaba que nadie me volteara a ver. ¡Ma! ¡Es cierto! Mira, lo importante es siempre llevar una toallita, no sentir pena, saber que puedes pedir ayuda a una amiga, a un profe, a mí o a la persona que tengas al lado y le tengas confianza. Se siente muy bonito eso de saber que no estoy sola. Nunca lo estarás, mi amor. Tu cuerpo es tuyo, es tu casa, no tienes por qué esconderlo, criticarlo o avergonzarte de él, ¿eh? Gracias, ma, aunque estés temblando de los nervios. Es que no estoy acostumbrada a estas pláticas. Ma, literal, hablas conmigo diario. La menstruación es parte del cuerpo, parte de nuestra historia y parte de la vida. Hablar de ella sin pena rompe el silencio aprendido y abre puertas a una relación sana con nosotras mismas. Este podcast fue elaborado por Victoria Fernanda Trujillo López, estudiante de la maestría en Estudios Interculturales, como un proyecto vinculado a su tema de investigación, con colaboración de Brianna Yaretzi García Trujillo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos del Cuerpo Sin Pena. Nos escuchamos la próxima. Agradecemos por el material para divulgarse en este programa y también agradecemos al compañero Mario Nájera de la Asociación Promedios de Comunicación Comunitaria por los compartires radiofónicos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya vamos a la mitad, más de la mitad del programa. Y saludo a quienes acaban de sintonizarnos. Quédense con nosotras, con nosotros, escuchando Los Colores de la Voz. Pueden descargar también el programa en formato de podcast si no lo alcanzaron a escuchar. En Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y los fines de semana nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Y de 10 a 11 de la mañana por la página de Shawipak Radio Comunitaria y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos preparada. Esta es de las últimas entrevistas del 2025 y que también nos dan mucho anhelo, cerrando este ciclo escolar también con actividades que van vinculadas con los aprendizajes en la universidad, pero a través de otras actividades, como fue el taller Bordando Memorias y Resistencias, que se llevó a cabo en este semestre, agosto-diciembre de 2025, para la comunidad universitaria de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y hemos invitado a la maestra Adriana del Carmen López Santis, quien es una de las coordinadoras de este taller, en conjunto con la doctora Georgina Méndez Torres, también docente de la UNICH, y la Unidad de Enlace y Equidad de Género de nuestra universidad, a cargo del antropólogo Basilio Eliseo Vázquez Ramírez. Bienvenida a Los Colores de la Voz, maestra Adriana. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted por darnos el espacio. Y pues aquí con el gusto de tenerla, pues la maestra, además de escribir poesía, de dedicarse también a la docencia, a la literatura, también tiene el arte de enseñar a bordar. ¿Por qué Bordando Memorias y Resistencias? ¿Cómo surge este taller? Surge a partir de una necesidad propia de llevar a la práctica, compartir conocimientos en torno al bordado. Entonces, a partir de eso, pues yo consideré necesario que a través de bordado precisamente pudiéramos trabajar en colectividad con mujeres, pero también con hombres, ¿no? Porque el bordado no solamente es específicamente una actividad para mujeres. Entonces, de ahí nace, y bueno, para mí fue un área de oportunidad colaborar con la Unidad de Enlace de Equidad de Género, digamos, para colocar, digamos, la idea de un puente para poder como comunicar otras formas de cómo podemos de alguna manera coadyuvar con la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Y entonces me pareció sumamente relevante que el arte nos permite pues trabajar distintas temáticas, ¿no? Entonces de ahí que nuestro objetivo fue fomentar precisamente la reflexión sobre la eliminación de la violencia contra la mujer a través del bordado como una expresión artística de denuncia, construcción de espacios seguros y de memoria colectiva. Este taller tuvo una duración de 30 horas, incluyendo trabajos en casa. Realmente trabajar con el bordado no es una tarea sencilla, toda vez que se incluye una diversidad de técnicas para lograr, digamos, las texturas, los relieves, los delineados en el proyecto de cada una de mis alumnas, ¿no? Y así nace, y parte de esta pasión que yo tengo por los hilos, ¿no? Y que los hilos finalmente, en algún momento de mi vida, me salva de alguna manera, de la depresión, del estrés, de las preocupaciones de la vida, ¿no? En ese sentido, y yo creo que transmitir ese sentir y esa habilidad que yo tengo con mis compañeras de la universidad, y pues para mí es magnífico, ¿no? Qué interesante esto que nos plantea el tejido, el bordado, como otra manera de comunicar, y estos temas que tienen que ver con una, desafortunadamente, una realidad que está presente, pero que también estamos con el mejor ánimo de contribuir desde nuestras trincheras para la erradicación. Pero también esto que usted nos acaba de mencionar, bordar también nos ayuda, nos permite ser como una especie de terapia que podemos canalizar allí muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con este grupo? En otras ocasiones, pues la comunidad universitaria a veces se suman más docentes o más estudiantes. ¿Cómo fue la participación en esta ocasión en el taller? Pues hubo una diversidad de personas inscritas. Tuve 16 personas de la universidad la mayoría estudiantes. Hubieron como 4 administrativos y que me pareció un proceso muy interesante porque cada quien plasmó en su proyecto, digamos, esta visión de cómo pudiese lograrse ese sueño de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? No nos limitamos a usar colores específicos de los hilos y que creo que eso me pareció sumamente relevante porque se les dio de alguna manera desde un principio a quienes asistieron, pues, de la parte teórica, ¿no? Que es donde incidió la doctora Georgina. ¿Qué es la violencia en contra de la mujer? ¿Qué tipos de violencias hay? Y sobre eso, la idea era que se desprendiera esos proyectos que iban a abordar o que bordaron las jóvenes, las estudiantes y las compañeras de la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el hecho de hacer equipo también con especialistas en el tema y sumando esta idea del arte, podemos lograr, digamos, buenos productos con las jóvenes. También algo interesante es que dentro del grupo hubieron 3 compañeras que son integrantes de la Mercadita. Entonces, las 3 compañeras son externas. Entonces, ellas de alguna manera plasman esta idea de cómo generar proyectos que permita, digamos, relacionarlo con la economía, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante esa parte, que a partir, digamos, de sus logotipos, que es una forma también de representar su lucha individual. Entonces, en ese sentido, sí fue un grupo muy enriquecedor, pero también no dejamos a un lado a las compañeras y al compañero que quisieron bordar de manera autónoma fuera del taller. Se le hizo el acompañamiento también en el proceso y al final de la exposición, las 16 personas inscritas más 6 personas que trabajaron de manera autónoma pudieron exponer sus trabajos. Entonces, me parece que en este sentido, cada proyecto de alguna manera reflejó el sentir, el pensar, el coraje, la denuncia de cada una de las personas que pudieron bordar su imagen, su proyecto, su pieza. Sí, es muy importante esta parte de comunicar y de comunicar a través de otro medio, ¿no? Que no sea solamente el escrito, que no se demerita, pero que también va acompañado de otras emociones, de poder sentir la textura, de trabajar con los hilos, de ver cómo se va transformando el proyecto, ¿no? De todo el proceso, desde la idea creativa hasta el final. Y pues felicitarla y felicitar a quienes también estuvieron acompañando, la doctora Geo, el antropólogo Basilio, el equipo de la Unidad de Enlace de Género, porque la universidad también facilitó los materiales en esta ocasión para el bordado y esa parte es fundamental. Pero también lo más bonito y motivante es que los trabajos se terminaron, se concluyeron y se expusieron. ¿Qué nos puede compartir sobre su sentir en esta exposición al ver los trabajos terminados y que las compañeras y el compañero pues mencionaron qué había significado para ellas y para él? Me parece sumamente importante retomar algo que mi abuelo me planteó antes de fallecer. Y me decía, hija, lo que yo sé no te aprendiste del todo. Y ese todo que yo sé me lo voy a llevar. Y creo que esa es una de las bases importantes para poder compartir lo que uno sabe con el resto. Porque como yo lo decía en el grupo, esto puede ser un proyecto de vida de cada uno de ustedes. No solamente es un pasatiempo, sino puede salir un proyecto que nos permita entonces, de alguna manera, sostener nuestra economía, ¿no? Para empezar. Y lo otro es que ese proceso lo disfrutes, lo vivencies. En este sentido, me parece que cuando se instala ese elemento importante que nace desde las palabras de mi abuelo, muchas de quienes estuvieron en el taller lo han interiorizado y ahora quieren continuar. ya como un proyecto de vida. Y ya en la exposición, pues yo creo que esa satisfacción de haber podido de alguna manera dirigir al grupo y que el grupo mismo se haya quedado satisfecho en el proceso con su producto, con lo que logran, con la fineza con que bordaron, entonces me pareció sumamente relevante. Evidentemente también se agradece todo el apoyo de la Unidad de Enlace de Equidad de Género, porque fueron quienes de alguna manera gestionaron el material que se utilizó y que ha sido la primera vez que se logra esta parte, ¿no? Entonces, pues yo satisfecha con los resultados. Siguiente año se va a continuar con el proyecto. Esperemos que se inscriban más personas. En esta ocasión fue un grupo numeroso, pero creo que yo muy satisfecha con los resultados. Pues, enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias por la oportunidad también de proponer esta actividad. Nos vamos a un corte y al regreso la maestra Adriana nos va a compartir un poco de su otro arte, que es la poesía. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz en la sección Clum, Talonmeta, Pisilic. Y bueno, la maestra Adriana del Carmen López Santis nos va a compartir una poesía que ella escribió de su autoría y que acompaña a la obra del bordado que ella también realizó en este taller que facilitó, Bordando Memorias y Resistencias. Y se titula Pohvil, Despojada. Pohvil. Lo contelta anel tahnah te bojeye. Las kish tel ten nahibal tascotan. Lik kuchibal bantik este cope. Sok shutuklum tayanir shana. Mabas ansh kom tabel te kakane. Kalal tun te banti yak ansh kone. Tek elu yeletik, sok tek opetik, kung uns liktilei bon lok el tes nukulel bak etale, chul ahavetik, yamek ambatik vokol, yamek shtek ahonta sitik, yamek shtek ahonta wakanik, bayal mete uts inele, bayal mete vokla hele, lok es bonika te chishetik ochem tas pachumar kakan, lok es bonika te yipla banel tah bak etal, mak anish te uts inele, Yu untes bonilum yilel tehnuklele, yu unte bitil ansone, yask anish skolel techulele. Despojada. Anoche partí de casa. Me traje los recuerdos en mis entrañas, un morral para guardar mis palabras y un pedacito de mi tierra en las suelas de mis sandalias. Con mis pies empecinados recorro el camino del sueño. Las miradas y las palabras me van arrancando poco a poco la piel. Sagrados guardianes, les presento mi solicitud, me presento frente a sus ojos, me presento a sus pies. Son muchos los agravios, son muchos las dolencias. Extráiganme las espinas de las plantas de los pies. Extráiganme los escarnios de mi cuerpo. Ya no más opresión por mi color. Por mi piel, color de tierra, por mi condición de mujer, mi chulén ruega por su libertad. Huocolabal, no te desvaneja Adriana, muchas gracias. ¿Algo más que quiera compartirnos para cerrar? Pues invitar a que se inscriban en el próximo curso y pues que el arte nos da de alguna manera una forma de cómo expresar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestras emociones y que como acabo de leer un poema, no está peleada las artes, ¿no? Al contrario, podemos tejerlas para poder, de alguna manera, hacer más fuerte lo que podemos hacer en esta vida. Muchas gracias, maestra Adriana, por su tiempo, por la entrevista, por el compartir también de su arte. Y pues yo agregaría que el arte también nos une, nos enriquece, pero también nos motiva los corazones para seguir caminando en nuestro día a día. Muchas gracias. Y pues ahí está la invitación que hace la maestra Adriana. Atentas, atentos en la comunidad universitaria para el siguiente taller en el 2026. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Ahora escucharemos la producción de la sección Shininuposu, el sonido del cascabel, del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Posteriormente, tenemos una interpretación musical con la canción Abre tu mente, a cargo del maestro Víctor Manuel López Jiménez, docente de la UNICH de Lenguas Originarias y músico celtal. Chininuposu. El sonido del cascabel. Tonal tino igniwa, kenik timo kahashkan. Nikah semi pakili pampa nikint lahtos neki in poposhkomit, wantlen ichiwalistli y panteot lahtolmej. Nos encontramos una vez más en Chininuposu. El día de hoy vamos a platicar sobre el saumerio o poposhkomitl, algunas de sus funciones en las ceremonias y prácticas rituales. El poposhkomitl o saumerio es utilizado, por ejemplo, en algunos rituales como la danza mexica, en un temazcal o en una armonización energética, también conocida como limpia. Si han tenido contacto con algunas de estas manifestaciones culturales, podrán saber que siempre y antes que nada, el saumerio debe estar presente. El poposhkomitl o saumerio, en su traducción literal, significa olla que humea. En un sentido simbólico, podríamos decir que es aquel niño o abuelo que requiere cuidado, protección, pero que también nos guía y del cual recibimos consejos. Desde la vivencia ritual, la encargada de realizar tales acciones de cuidado hacia este elemento es la sahumadora, pues es ella quien tiene la oportunidad de invocar esa energía. La relación entre la mujer y el saumerio es inseparable, pues al concebirse como un niño, se conceptualiza siempre al lado de la madre, quien será la única que velará por su cuidado y abastecimiento. Un elemento más que fortalece esta relación es que también se le considera como el útero o la matriz de la mujer. Es así un espacio que genera y alberga vida, por su forma y capacidad protectora. ¿Habías pensado en todos estos simbolismos? La próxima vez que tengas la oportunidad de encontrarte ante alguna de estas ceremonias o rituales, pon mucha atención y verás que encontrarás más elementos significativos alrededor de este elemento ceremonial. Nos escuchamos en la próxima emisión. Tlazocamatimillec. Chininuposu. El sonido del cascabel. Una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Bueno, pues esta melodía es para todo el mundo, pero especialmente creo que hoy en día nos cabe especialmente para los hombres. La canción se llama Abre tu mente, es una letra propia, una composición propia, también soy músico, pero como decía, especialmente esta canción nos cabe hoy en día. Abrir la mente, ser como niños, cuando nos enojábamos y nuevamente volvíamos a estar jugando con los mismos niños. Y creo que especialmente, como decía, nos cabe muy bien a nosotros los hombres abrir un poco más la mente para tratar con el respeto, con la dignidad, que pues obviamente las mujeres se merecen. Espero sea de su agrado. La armonía pueda prevalecer. por eso abre, abre tu mente para poder entender. Que tu corazón no haga un esfuerzo mayor. Por eso abre, abre tu mente para poder entender. No te quedes con la intención de abrir el corazón. Necesita nuestro mundo un nuevo porvenir para que la felicidad pueda florecer. Algo muy importante que debemos saber: de una ceguera interna que no nos deja ver. Mirar a las personas por cómo son realmente y no por cómo se ven. Reflexionar hasta que podamos entender. Formar un mundo donde reconocernos como hermanos. Tendernos la mano, ser niños otra vez. Formar un mundo donde reconocernos como hermanos. Tendernos la mano, ser niños otra vez. Como niños otra vez. Y que mi corazón haga un esfuerzo mayor. Abrir la mente y el corazón. Muchas gracias. Kolávalik Akotolik, muchas gracias por haber escuchado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, al equipo de la XERA, de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de Xawipac Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global, de Radio Tucuruza Pichu Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Deseo al personal administrativo, personal docente de la Universidad Intercultural de Chiapas que tengan muy felices vacaciones. Les recuerdo que tenemos una emisión nueva, ya de las últimas de este 2025, la siguiente semana. Se despide de ustedes, Gabriela López. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Kolávalik de la Waich to Hontes Gunil Kopetik, Ayawayotik Santa Yankan, Chanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.